bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Padre, te pido que para transmitir, Dios, lo que tú nos quieres hablar, Padre. Señor, tú toca nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo les quiero compartir un poco acerca del buen uso del tiempo. Estaba pensando cuando me dijo Rumi, ya desde antes traía la palabra tiempo. Y decía, bueno, Dios, ¿cómo puedo? Pues ahora sí que, ¿de qué manera podemos saber aprovechar nuestro tiempo? Y estuve buscando, y ahorita hay muchísimos artículos y reportajes, que el tiempo de calidad y que el tiempo para ti, o sea, es la moda, ¿no? Ahorita. Y si vamos a Efesios 5:6, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y en inglés la palabra aprovechar dice redimiendo el tiempo. Entonces, la palabra que viene de redimir es una palabra que dice exaudazo, que significa rescatar de la pérdida. ¿Sí? O sea, es mejorar la oportunidad. Entonces, si nosotros vemos desde ese contexto, lo que nos está diciendo el versículo es que tenemos que mejorar la oportunidad, o restaurar, aprovechar lo que tenemos, porque los días son malos, dice el versículo, ¿verdad? Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. O sea, debemos de rescatar o de buscar la oportunidad de hacer el bien, porque los días son malos. Y viendo, por ejemplo, de los artículos que hay ahorita del tiempo de calidad, me puse a ver, porque muchos son el tiempo de calidad con nuestros hijos, ¿sí? Y es chistoso porque todo mundo, o la mayoría ahorita, están ocupados en, pues, en negocios, en amigas, en clubes sociales, en esto, en esto, en esto, esto. Y los hijos, pues hay que darles un tiempo de calidad. O sea que es, el tiempo de calidad lo vas a dedicar tú a él, nada más, y no vas a tener nada que te interrumpa, y yo pensaba, pues se me hace como ilógico. Si voy a tener hijos, es porque me voy a dedicar a ellos. No es porque les voy a dar una hora al día o una hora a la semana para estar con ellos o para estar con uno de ellos, ¿no? En mi caso, pues ya nomás tengo una. O sea, sí entiendo a aquellas que tienen 10 hijos y que, ay, que un día a la semana le dedican a sus hijos. Pero lo que pasa ahorita es que es como que, ay, me toca tiempo con hijo, con permiso, ¿no? Y van y agarran al hijo y se lo llevan acá y ya platiqué con él, ya estuve con él. Y piensan que por dedicarle una hora tienen un tiempo de calidad con ellos, ¿sí? Y no es cierto. O sea, bíblicamente nosotros veíamos la semana pasada con Noemí en cuanto a nuestros roles y todo. O sea, Dios nos ha dado hijos para que nosotros, bueno, las que tienen hijos, para que nosotros, pues los criemos, ¿no? No para que vayamos, perdón, Cari, y nos metamos a una escuela, ¿sí? O sea, son diferencias. Sí, yo sé que cada quien en su momento y todo, pero nuestro tiempo debemos de aprovecharlo al máximo. Una vez leí uno que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero hablaba de que mientras los hijos no se van, ¿sí? Y empieza cuando un bebé, empieza hablando sobre cuando es bebé, y ay, que vive, y dice ahí, ¿no? O sea, en un momento tú estás dándole, pues, un biberón, ¿no? Al rato ya te está caminando, al rato ya, pues ya está en la preparatoria, y al rato ya se va a ir. O sea, ¿y qué pasó con ese tiempo? ¿Qué pasó en esos años? ¿Estuviste para él? ¿Estuviste para ella? Porque tú, en Dios, o sea, como mamá, nuestra responsabilidad es nuestros hijos, ¿sí? Ahora le volteo, tu esposo, ¿para qué te casaste? ¿Sí? ¿Para verlo una vez a la semana y dedicarle tiempo de calidad? Ahora sí, porque, ay, hoy salimos y ya, me voy a arreglar para él y voy a estar con él porque es mi tiempo de calidad para ti. Y vamos a apagar los celulares, ¿no? Pero, ¿para qué nos casamos? ¿Para una hora a la semana? ¿O para 2 horas? No, ¿en qué invertimos nuestro tiempo? ¿Sí? Y me puedo pasar en cada cosa. Hablo de hijos, hablo de esposo, hablo a lo mejor de amigos, porque muchas... ¡Ah, es la boda! Me da tanta risa porque a veces Genaro y yo llevamos ansias de trabajos. Y pues la verdad de ir y regresar, nos quedamos por ahí. A veces nos compramos un café, a veces una nieve, a veces nos sentamos en una banca. Ahí estamos sentados. Yo me pongo a ver a toda la gente de alrededor. Y me encantan los que se juntan. Todos los amigos. ¡Ay, una mesa de 10! Y todos así. En el celular. Todos. O sea, pues ¿para qué quieres amigos? Mejor pues... Ya, pues conéctate ya, ¿no? O sea... ¿Pero en qué invertimos nuestro tiempo? Y hay un estudio, les voy a leer así algunas cosas, que dice que, en el que dice en qué empleamos nuestro tiempo desde que nacemos hasta los 70 años de edad, que es la edad promedio, ¿sí? 30 años nos las pasamos de pie, 23 años durmiendo, 17 años sentados, 16 años caminando, 9 años trabajando, 7 años comiendo, 4 años soñando, 3 años en algún transporte, 5 años viendo televisión, 2 años hablando, 2 años escuchando, 1 año 258 días riendo, 1 año 195 días cocinando, 1 año 139 días resfriado, 1 año 139 días de conquista, 1 año 75 días corriendo, 1 año 55 días estudiando, 1 año 10 días de fiesta, 500 días esperando cualquier cosa, 250 días leyendo, 180 días hablando por el celular, 177 días vistiéndote. Y dicen que las mujeres es 532 días. No. 140 días comprando. 115 días en la ducha. Las mujeres 2 años en la ducha. Sí. ¡Wow! Es mucha diferencia. Yo también diría yo. De 115 a 2 años es muchísimo. 400 días en el cuarto de baño, en todo lo que hay que hacer en el baño y demás. 50 días llorando. 8 días saludando. 6 días rellenando formularios de cualquier cosa y 3 días mirando el reloj. O sea, bueno, son estudios, ¿no? que ponen una gráfica así de en qué gastas y en qué vas gastando tu tiempo, ¿no? En qué lo vas empleando. Muchas veces si nos sentáramos y contáramos en qué dedicamos a cada cosa nuestro tiempo, yo creo que nos sorprenderíamos, ¿no? Porque hay veces que de repente te quedas, ¡wow! ¡Ya! ¡Se acabó el día! Y no hice nada, ¿no? Pero la Biblia nos dice que debemos de tener un buen uso de nuestro tiempo. Si nos vamos al Salmo 90, Salmo 90, 12. Perdón. Y no hay problema. Dice 90, 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Sí? O sea, debemos de pedirle a Dios aún para nuestro diario vivir sabiduría. Como decía Remy, si nosotros tenemos nuestras prioridades establecidas y sabemos a qué le debemos de dedicar tiempo, pues va a ser más fácil si día a día así lo hacemos, ¿no? Y dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días. O sea, no somos, sí somos eternas, pero no en este mundo. ¿Sí? Y la Biblia nos dice que vamos de paso. Entonces, si tú te pones a pensar, bueno, voy a tener, aprovechar a mi hijo de tanto a tanto tiempo, pues lo voy a aprovechar al máximo. Porque va a llegar un momento en que se va a morir Margarita. ¿sí? O sea, yo nunca había visto a Margarita llorar hasta la despedida de Andrea, fue así como que... O sea, porque sí, ya, pues no se, fue, no se casó de 15, ya se casó de más grande, pero de todas maneras es tu hijo y lo tienes que soltar, ¿sí? Pero ese es su tiempo, el tiempo de soltar, ¿sí? Y en Eclesiastés, si después lo quieren leer, en Eclesiastés 3 nos dice que hay un tiempo para cada cosa, un tiempo de nacer, un tiempo de morir, un tiempo para esto. Y habla de, aún habla de matar, espero que no vayan a matar a nadie, pero habla de que hay un tiempo para cada cosa. Y en el versículo 11 dice, y todo lo hizo hermoso en su tiempo. O sea, tú tienes ahorita, cada una de nosotras estamos en etapas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, Barbie, pues que tienes ya un año de casada, ¿no? Tiene un año de casada, yo ya tengo 20. O sea, imagínense la diferencia, ¿sí? ¿Cuántos tienes tú? 33. ¡Wow! Mis papás llevan para 60. O sea, te quedas así. Es como, es bien diferente. O sea, y Barbie tiene que aprovechar estos años de casada en los que todavía no tiene un bebé. Y cuando llegue el bebé, ¡wow! Karen ya tiene un bebé de un año, ¿sí? Y ella está en otra etapa de aprovechar ahorita al máximo a su bebé, de aprovechar a su... Porque al rato va a llegar el hermanito. Y ya no es tanto la atención ese uno, ahora es hacia dos, o hacia cuatro, o hacia cinco, ¿cuántos quieres? ¿Hacia cinco? Dos, ¿ocho? ¿Ocho? ¿Dos, tres, cuatro? O sea, a mí me da risa, el otro día estaba en un lugar, y no me da risa, me da tristeza, porque estaba sentada y la verdad le dije que no. Me porté muy bien porque no dije nada. Pero, es que a veces digo, ¿para qué tienen hijos? Estaban diciendo, es que mi hijo me se paró brincando en las escaleras. Así salió. Y yo dije, ¿cuánta energía tienes? Y yo pensaba, pues es niño. Ni modo que lo tengas así. Hola, mami. A mí me preocupa un niño que sea así. O sea, cuando nosotros damos con los niños, y un niño que no es niño, a un niño que no corre, que no esto, que no sé qué, entonces es un niño problema. Ahora es al revés, el niño que hace que brinca, que haga, es un niño problema. Y no es cierto, porque un niño es inquieto, sí, por naturaleza. Entonces, a mí me dio tristeza porque dije, es que estoy súper estresada. Y alguien dice, pues vete a la playa, ¿con niños? Y yo pensaba, ¡ay, qué triste! Yo disfruté tanto, tanto. O sea, yo nunca me he ido a la playa sin mi hija. Hay gente que sí lo ha hecho, está bien. Está bien, pero, o sea, para mí nunca fue decir, ¡ay, qué triste tener que llevarme a un niño! Todavía el año pasado que nos fuimos de aniversario, hay que llevárnoslas. O sea, cenar. Bueno, pues es que ella come más que nosotros, ella se acaba. No pudimos pedir postre porque pues, no fue quien nos ayudara con el postre, ¿no? Entonces... Pero a mí no me pesa mi hija. O sea, para mí es una bendición. Y muchas veces no nos fijamos en que en un momento va a llegar un tiempo en que te van a decir, no, yo ya no puedo ir con ustedes. ¿Sí? Y te vas a quedar, pues sí, ya pasó el tiempo. Y en el tiempo en que pude haber estado, pude haber disfrutado, ya no está. Por eso la Biblia dice que todo es hermoso en su tiempo. Y nosotros tenemos que aprender a aprovechar cada día. ¿A poco no? Siempre pasa. Ay, ¿cómo quisiera ya estar en vacaciones? Llegan las vacaciones y, ay, ¿cómo quisiera que ya fuera tal? Y anhelamos y anhelamos. Y la Biblia nos dice que aprendamos a vivir cada día. Dice, este es el día que hizo el Señor. ¿Sí? Es un día. Es un día que a lo mejor mañana no va a haber un mañana, porque no sabes. Y si nosotros aprendemos a aprovechar este día, este, en lo máximo, en decir, ¿sabes qué? Voy a tomar un tiempo para Dios, un tiempo para mis hijos, un tiempo para mi esposo, un tiempo para mi casa, un tiempo, no sé, para ti, porque pues también lo puedes tomar para ti, ¿no? Pero en Dios dice que nuevas son cada mañana que sus misericordias. No dice Dios, ay, mis misericordias están en el verano. Anhelen en el verano. No, o sea, debemos aprender a vivir cada día, cada día, cada día en lo que Él quiere, ¿sí? Y a lo mejor, pues hoy, ¿qué fue nuestro día? Pues venir, tomar un desayuno. los días, ¿verdad? ¿O no? ¿O sí? ¿O todos los días desayunamos pasta? Pues no, ¿verdad? No, o sea, es un tiempo en el que podemos estar aquí, en el que podemos conocernos, en el que podemos orar unas por otras. Y eso es a lo que Dios quiere, ¿sí? Y es igual, o sea, si nosotros nos levantamos, no con el decir, oh, un día más, ¿sí? Porque eso pasa. Oh, tengo que ir al trabajo. Oh, tengo que aguantar a Johnny. O no sé, oh, tengo que lavar la ropa, ¿sí? O ya me están llorando los perros para que los saque. Que yo tengo dos ahorita, despertador desde las 6 de la mañana. Y a veces nos quieres ahorcar, ¡ya! Pero es buena onda, porque te brincan y te brincan y te brincan hasta que nos sacan, ¿no? Pero aprovechar cada instante que Dios nos ha dado. Es bien, es como muy sencillo lo que les quería compartir, pero es que a veces estamos tan metidas en todo y no nos damos cuenta que cada día Dios no nos da. Yo cuando, bueno, llevo por lo general a 11 los días, el martes y el viernes. Los demás días Genaro la lleva a la escuela. Y siempre oramos cuando vamos también. Yo siempre le doy gracias a Dios por ese día, porque su misericordia es nueva, ¿sí? Y nosotros debemos estar abiertas a eso. Dios, ¿en qué voy a emplear mi tiempo? Y tener la sabiduría, como dice el Salmo, a saber contar nuestros días, ¿sí? En Colosenses 4:5. Ay, no sé cuánto llevo. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, ¿sí? O sea, es lo mismo. Tenemos que andar sabiamente. Y dice que, ahora sí que con los de afuera, con los que te están viendo. O sea, que tú seas un ejemplo aún en eso, en lo que haces con tu tiempo, ¿sí? Hay muchas cosas que nos pueden robar de tener contentamiento. Y es lo que les decía, el no saber disfrutar lo que tenemos en el momento. El no saber decir, wow, tengo, no sé, nosotros cuando nos casamos, teníamos una mesita chiquita que Genaro se la trajo de su casa. Y nos regalaron un comedor antes de casarnos. Entonces, tiene dos sillones, que todavía tengo ese comedor, dos silloncitos, y esa era nuestra sala con la mesita, ¿no? Y vas aprovechando cada cosa y vas, ahora sí que, buscando, ¿no? Y son las pequeñas cosas que a lo mejor son las que más te quedan grabadas, que más son las que te van a, ahora sí que, en un día te quedas, wow, ¿te acuerdas cómo empezamos? ¿Te acuerdas cómo Dios fue bendiciendo? ¿Te acuerdas cómo fue Dios abriendo? ¿Sí? Estoy leyendo un libro que me costó mucho trabajo encontrar, ya lo había leído de niña, se llama Hansi, la joven que amó la esvástica. La esvástica es el signo de Hitler, ¿sí? Esta niña era checoslovaca y se va, bueno, ya como de 13, 14 años, cuando la Segunda Guerra Mundial la escogen para ir a una de las escuelas de las mujeres de Hitler, de los jóvenes de Hitler. Ella era cristiana. Y ella era adoptada, ella sabía, pero a la hora de subirse al tren ella iba con la expectativa de que, wow, voy a hacer algo grande, ¿no? Voy a ir a servir, voy a ir a aprender. Y su mamá le dice, nunca se te olvide quién es Jesús. Nunca se te olvide quién es Dios. No, mamá, ¿cómo crees? Pues se va y pues imagínense toda la doctrina, todo lo que les meten. Y ella en un momento, ella oraba hasta que va y le pregunta a una de las maestras, ¿está bien que pues alguien así no siga orando? Y le dijo ella, mira, las creencias del pasado pues se van a quedar con ellos, pero nosotros somos los jóvenes del futuro, somos los jóvenes de... Y ya, y se olvidó de Dios. Y pasaron, no sé, no sé cuántos años. Bueno, eso fue 1900, bueno, lo que dura casi la guerra. Cuando cae Alemania y todo, Dios la empieza a proteger de una manera increíble. O sea, ella no entendía por qué habían violado a todas y a ella no. Porque una voz le dijo, no, no entres ahí, y pudo salvar a un montón. O sea, ella no lo entendía. Y no se acordaba ni siquiera ya del nombre de su mamá. Y logra escaparse porque, o sea, nosotros no sabemos la versión de los alemanes, ¿no? Pero cuando ellos, los rusos, entraron, pues les fue como feria a ellos, ¿no? Entonces ella logra escaparse y llega a la Alemania oriental, occidental. Llega y se le viene a la mente estudio bíblico en su casa, orando y cantando una canción. No se acordaba ni el nombre de su mamá. O sea, yo me quedé, wow, y pone ella en el libro. Realmente le doy gracias por ese tiempo. O sea, los juntaban y ya no habla muy bien de su papá, y a lo mejor pues es que eran tiempos, pero siempre habla de que su papá le leía un salmo, de que cantaban un canto y oraban. ¿Qué razón, no? O sea, ¿cómo ese tiempo que ella dedicó la salvó? Todavía no lo termino, ya lo dije, sale mucho, es decir que acaba, pero bueno. Pero el tiempo que nosotros podamos dedicar a cosas así, ¿sí? El coger y sentarte con tu hijo a leer la Biblia, al orar, al, no sé, en un momento lo va a salvar de mil cosas. ¿Por qué? Porque hay una oración de por medio, hay alguien que estuvo clamando, ¿sí? Y ese es el tiempo que Dios quiere que tomemos. O sea, que nuestro día a día no sea un día, un día más. Como cuando los que están en la cárcel, ¿no? Te vas tachando. Llevo aquí 3 años. No, sino que de cada día aprendamos a vivir y aprendamos a saber qué es lo que Dios quiere y de qué manera podemos, como dice la Biblia, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Nosotros tenemos la oportunidad. Y no como, como los eslogan de ahora, somos el futuro, no sé qué. No, nosotros podemos hacer la diferencia a lo que el mundo está viviendo ahorita. Porque su misericordia está sobre nuestra vida y porque Él es el que nos puede llevar día a día a marcar aún nuestros tiempos, aún lo que hacemos con nuestros hijos, lo que hacemos con nuestro esposo, lo que hacemos con nuestros amigos. Y creo que era todo lo que es. Nada más por último, ya sé, como Johnny. Y por último, no, tres. Bueno, tres. Para terminar, son tres. Ahí mismo estamos en Colosenses 3:23. Dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Yo creo que esto nos cambia todo, ¿no? O sea, en automático, si tú pones tu mirada ahora sí que en Dios, y lo que yo voy a hacer es para agradarte a ti, Dios, cambia absolutamente todo. Y todo lo que hacemos es para Él. Entonces, podemos quitar cosas, podemos poner cosas, pero ahora sí que con el fin de agradarle a Él, ¿no? O sea, que no haya nada que nos robe, que no haya nada que, ahora sí, mi tiempo de calidad con mi hijo. No, que tu vida sea un tiempo de calidad para todo lo que haces. Gracias. Muchas gracias, Erika. Miren, lo que dice Erika es extremadamente importante. Si logramos tomar un poquito de lo que nos dijo hoy, te cambia la vida completamente. ¿Sí? El aprovechar bien nuestro tiempo es. Ay, eso. Mira, yo creo que todo el mundo se la vive diciendo: si tuviera más horas en el día. Ay, es que yo necesito un día de 28 horas. Y normalmente es para hacer cosas que no son tan importantes. Es que necesito días de 28 horas para hacer cosas que no van a marcar una diferencia en la vida de los que te rodean. ¿Sí? Entonces, lo que dice Erika es muy importante. Me gustó lo que dijo. O sea, que no tengas una hora de tiempo de calidad con tus hijos, sino que sea todo tu día de calidad. ¿Sí? Con la gente y con lo que tienes alrededor. ¿Por qué? Porque importante eso lo que dice, de le dedico una hora a mi esposo, le dedico una hora a mis hijos. Empezó como algo bueno con familias de 10 hijos, hace mucho. Esa fue una tendencia que hubo cuando había familias grandes, de dedícale a tu hijo un tiempo específico, a cada hijo, a tu esposo, porque la... Pero hoy en día se ha sacado completamente de contexto, porque ya es así como que, ah, las mamás le dedico una hora a mi hijo, ¿no? Sí, si tienes hijos, lo que dijo Erika es muy importante, si te decidiste tener hijos o te decidiste casar, tu tiempo es para invertirlos como Dios dice. Si no te has casado, tenemos dos aquí que no. Si no están casadas, si no tienen hijos, su tiempo es para Dios. Inviertan aún su tiempo para Dios. Y una cosa muy importante es disfrutar cada momento. A veces cada momento puede ser abrumador. ¿Sí? Hay veces que estamos en situaciones que son abrumadoras. Que dices, disfrútalo. Dios tiene algo para que aprendamos en cada momento, en cada tiempo. Dile, Dios, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo disfrutar? ¿Cómo puedo buscar contentamiento con lo que me has dado y en el momento en el que estoy? ¿Sí? Con el tiempo que tengo. Para una mamá que apenas es mamá nueva, las que ya estemos teniendo hijos, díganme si no, los primeros 3 meses de tu primer hijo, sientes que te vas a morir, ¿verdad? Son un tiempo abrumado, pero ya no los volvemos a tener. Ya es un tiempo que ya no vuelves a tener, es un tiempo muy especial, que no duermes, que te sientes abrumada, que sientes que el mundo se te viene encima, pero disfrútenlo las que van a tener hijos más adelante, ¿sí? Es un tiempo para disfrutar, y así cada etapa. Pues dices, es que ya no sé qué hacer, es que mi hijo adolescente me está sacando de quicio, mi hija joven me la vivo de pleito. Pídele a Dios que puedas encontrar contentamiento ahí. Es que ahorita no estamos en una muy buena etapa con mi esposo. Pídele a Dios sabiduría para con la etapa en la que estás con tu esposo y en cómo encontrar el contentamiento. Fíjense que a mí me pasó algo muy chistoso cuando nació mi niña. Sí, yo me enfermé de la tiroides. Con el problema de la tiroides, te dan muchos pensamientos negativos y de depresión. Sí, o sea, entras en mucho en todo lo ves oscuro, gris y feo. ¿Sí? Entonces, yo tengo, y todavía estoy enferma en la tiroides, constantemente yo me tengo que sentar y decir, Noemí, dale gracias a Dios por lo que tienes. Y cuando salgo a correr, estoy corriendo, no estoy corriendo diario, pero cuando corro diario, que alcanzo a salir o salgo a caminar, es en la mañana. Y yo voy dándole gracias a Dios por cada cosa. Dios, gracias por la casa, gracias por el ruido, gracias a las cosas que me hacen, que no, fueron decir, en la casa en la que estaba que no dormía. Y el ruido me volvía loca. ¿Sabes qué? Yo iba orando. Dios, gracias porque ese tiempo lo estoy dedicando a orar por ti. Busca lo bueno en ese tiempo, ¿sí? Dices, es que estoy pasando por una situación difícil. Y a mí me ayudó muchísimo hacer eso, buscar para ser agradecida con Dios, aunque las cosas parecían que no. Y gracias Dios por eso, gracias Dios por lo otro, gracias Dios. Y buscar lo bueno en cada situación. Dios, ayúdame a ver lo bueno en cada situación. Ayúdame a aprovechar mi tiempo a lo máximo. Porque aparte con lo de la tiroides, lo único que quiero es sentarme a leer un libro. Porque yo tengo la que te apachurra, la que te tira y quiero estar sentada viendo los pájaros viviendo sin hacer nada. Más o menos eso es lo que quiero hacer. Pero ¿sabes qué? No se puede. Entonces, Dios, ayúdame a aprovechar el tiempo con mi familia. Y yo les digo, o sea, depende qué situación estés, pero hay que aprovechar el tiempo. Lo que dijo Erika me fascinó. Muchas gracias, Erika, porque es una plática tan importante. Tener prioridades con nuestro tiempo y aprovechar ese tiempo y ser agradecidos con Dios en cada situación. Y aprovechar que las que tienen hijos todavía en casa, yo les recomiendo aprovechen el tiempo que tienen con sus hijos, porque se va de volar. Yo todavía tengo hijos chiquitos, pero lo he oído decir con mi madre, lo he oído decir, yo ya no voy a volver a tener un bebé, ¿sí? Yo ya, se me acabaron los bebés. Ese tiempo que tuve cuando eran bebés es un tiempo hermoso, aprovechenlos. Si vas a tener hijos, si apenas te casaste, en la etapa en la que estés, si estás soltera, como dice mi mamá, estás soltera, aprovecha. Sí, aprovecha tu tiempo para servir a Dios, porque no vuelve a regresar jamás cuando te casas. Aprovechen. Sí, aprovechen la etapa en la que Dios los tiene en este momento y denle gracias a Dios por donde las tiene ahorita. ¿Sale? Ahora, para terminar, Señor, te damos gracias, Dios, Damos gracias por estas palabras que nos dio Erika, Dios. Señor, gracias porque sabemos que eres tú hablando a nuestros corazones, Dios. Señor, te pedimos que seamos prontas para oír, Dios, y para poner en práctica lo que tú nos has estado enseñando este año, Padre. Ayúdanos a poner prioridades, ayúdanos a invertir nuestro tiempo bien, hacer las cosas correctas, Dios. Danos contentamiento en la etapa en la que estamos, Dios, y a que podamos aprovechar al máximo cada minuto, Padre. Te damos gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Nada más anécdota. Cuando eres mamá de hijos chiquitos, abres tu tiempo de Dios adentro del baño. Es un tiempo bien especial. Porque es cuando escapa, cierra la puerta y ay, aunque no estás haciendo nada, la verdad, estás sentada. ¡Voy al baño! Y estás ahí. Se mete al baño contigo también. Ay, no has visto la foto de las manitas por abajo. Sí. Te encontrarán. Sí, se meten al baño contigo. Todavía no hace ver. ¡Ay, me estoy bañando! Pero sí. Bueno, no estoy segura dónde va a ser la reunión la semana que entra.